Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas tuyas, Radio Íntima, @gmail.com. Mari, ¿cómo fue esto de tocar en Cosquín? ¿No? Cosquín. Festival folclórico por excelencia de la Argentina, donde están todas las expresiones de todas las provincias, y llegó una japonesa a tocar folclore. ¿Qué te pasó? Sí, primero hay corrección, es una japonesa vino, pero no tocó folclore. Ah, no tocaste folclore. Eso era por ahí una sorpresa para público y para mí era aventura. Yo cuando vino a Argentina, bueno, de nuevo muchos aprendizaje y mucha gente me recomendó a ir a Cosquín. Primer año fui a gira a Peña, ¿no? Simplemente. A las peñas de Cosquín. Sí, a la peña de Cosquín. Sí, y... sí, que hay los alrededores del escenario. Sí. De la plaza Próspero Molina hay un montón, sí, de hay peñas. Un montón. Era año 2002, ¿no? Ah. Y una movida de peña es increíble. Y bueno, me dejó a tocar. Pero muchas peñas muy amables, ¿no? Sí, primero, claro, vino una japonesa, así con mochilera, ¿no? Y era sorpresa total porque hay muchos trámites. Seguramente conoce, para tocar en peña hay muchísima competencia y trámite, ¿no? Tenía que hacer una cola enorme. Y cuando abre la puerta, gente corre así. Y yo con charango... se cayó y gente pisaba todo mi arriba. No podía creer todo. Esa era increíble. Puedo contar un montón de anécdotas, pero a veces algún peña tenía que esperar 10 horas para tocar, así sentando. Sí. Muy, muy una experiencia interesante. Y ahí conociendo, ¿no? Todas las músicos de provincia, porque mientras está esperando, charlamos. La verdad que conocí muchísimas músicos. Esa 2002 ahora está en Estrella, pero sí, nosotros estábamos así. Suele suceder. Sí, muchas, sí. Y ahí, por suerte, tuvo lindo contacto y, digamos, sí, muchas peñas muy amables. Cuti Carabajar, muchas gente de Carabajar, muy amable. Y después me recomendó, tienen que participar a Precosquín. Y yo como tan aventurera, con micrófono, ¿no? En peña. Próxima año voy a estar en Precosquín, escenario mayor. Prometía. Estaba loca. ¿Pero fuiste? Entonces, sí o sí tenía que estar. Y bueno, siguiente año participé ¿cómo se dice? Subsede de Cosquín. Sí, de muchos lugares, porque, sí, como decíamos, fui a tocar, pero fui a tocar mi tema. Por ejemplo, tema de colibrí, danza charango. Ajá. Sí, lógico, a veces toco algunos temas folclore, pero... 80% o 90% era mi tema. Claro, claro. Sí, y cantando en japonés. Claro, tu creación. Sí, sí. Está bien, y... pero viste como dice el dicho, ¿no? Dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Así que el que lo agarre, lo agarra. Pero depende del jurado, ponen cero, ¿no? Entonces tenía que ir a girar a muchas subsedes y ahí, ¿no? Es una cosa que, sí... se pasan, pero por suerte algunas subsede me tuvo una intención, sí, digamos cabeza abierta, y sí, salió como ganadora de Matanza, y viajamos con toda la gente de Matanza con un micro, ¿no?, hasta Cosquín, y estuvimos en escenario mayor con todos. ganar, perder no importa, pero esa experiencia para mí era folclore total. Y sí, compartimos, ¿no? Es triste de perder también en escenario y animar. Pero me sentí como una cosa fútbol, ¿no? En algún sentido, como con todas las banderas, animamos con todos. Y ahí yo, la verdad, conocí muchas sentimientos de folclore, porque si mucha gente de su sede, ¿no?, de nuestro, la verdad, para ir a Cosquín es un sueño enorme. Yo pasado año fui con mi pago tranquilo, pero ellos, para viajar a Córdoba, es sacrificio, es muy enorme. Y cuando perdió en su sede, muchas familiares estaban llorando. Entonces yo me sentí una responsabilidad, y es eso, ¿no? Sí, hacer música, ¿qué significa? Por colores, ¿qué significa para ellos? Un montón de cosas. Ahora vamos a presentar el disco Amistad Musical en el Centro Cultural Recoleta. Gracias, sí. ¿Qué día? 11 y 18 de junio, miércoles, dos miércoles. Sí. A las 8 empieza. A las 8, muy bien. ¿Y te van a acompañar gente que tocó con vos con el disco? ¿Ahí tiene comprometida la asistencia? Sí, bastante gente me dijo que contame conmigo. No puedo nombrar todavía porque sí. Todos, y aparte, no digamos sorpresa, va a haber invitados, así que con eso ya está. Sí, es muy... sí. Vamos a ver, ¿no? Y el show... ¿el show que tenés pensado es algo de lo que ya venís haciendo, es una mezcla o es todo nuevo? Presentación de Centro Cultural de Coreta, un poco más allá de disco, es como presentación de historia de 30 años. Entonces hay un título, Sentimiento 1978 a 2008, hasta ahora, ¿no? Justo 30 años. Y como dedico en fotografía, entonces, y tenemos unas material, pero enorme, de fotografía periodística y música, artista, muchas imágenes de todos, ¿no? Y eso presento por proyección con música, y después hay video, documental. Sí, me olvidé una cosa importante. Ahora tengo que estar firmando todas las cosas que pasó en Argentina. Estuve filmando pedazo a pedazo. ¿Estuviste filmando pedazo de tu historia en Argentina? Sí, que hizo grabación, Cosquín y un montón de cosas. Sí, sí. Y eso voy a presentar como un documental. Ah. Y después hay espectáculo, como unas... primera entrega, ¿no? Sí. Como inicio de Amistad Musical, como sorpresa. ¿Y tuviste suerte que otros músicos te hayan invitado a tocar con vos? sea, que te hayan invitado a sus sí. discos. Yo sé por Florencia Ruiz, que ha estado acá con nosotros, que ella forma, vos formás parte del disco en algunos temas con ella. Ah, sí. Pero ¿quién otro más te invitó a tocar? A tocar. A sí. tocar es mucho, pero bueno, para disco es sí, Franco Rusiani. Sí. Mm-hmm. Florencia Ruiz. Que tocar la armónica. Sí. Nueva disco, ¿no? Acuera, sí, exactamente. Acuera, sí. Acuarela de bolsillo, último tema. Mm. Hay un tema de Peter Gabriel. Sí, es una baguara de, digamos, baguara, sí, sí. Ritmo baguara, pero don't give up. Ah, y sí, ahí tocando charango, ¿no? Claro. Sí, es una experiencia hermosa. Y sí, Franco también está en disco. Sí. El charango. Sí. A ver, yo te lo voy a cansar. Bueno, ahí sacamos el charango, que está llena de fotitos, el charango, la caja del charango. Ah, sí. Pero tenés tu vida acá adentro. Sí, esto es un varija, ¿no? Es cosas tuyas, total. Exactamente, cosas. Lástima que no es televisión esto. Esto es documento. Mira, tiene el documento. De 1978. No vamos a decir a la edad, que queda feo. No se le pregunta, una dama le da sí, la foto, mirá la foto tiene, de Mari. ¿No? 78 de 10 de... ¿Esto está escrito en japonés? Digamos, entrada de país. Ajá. Sí. Ajá. Mirá qué interesante. Documento argentino, sí. En esa casa. Llegó Colibrí. Eso. Bueno, ¿vas a tocar algo? Sí, algo instrumental. Dale. Sí, para mí es fundamental este tema es, de charango, es como, ¿no? Colibrí. Desde chiquito tengo una sensación. Entonces es, ¿no? La seguida de charango se parece al reteo de Colibrí. Vuela libremente a cualquier parte del mundo con muchas amistad y paz, gracias a compartir a todos que está en disco Amistad Musical, pero no, más allá de disco, espero que este momento sea divertido, ¿no? O interesante para oyente. Gracias a escucharme. Y gracias a invitación, señor Fernando y sí, señor Adrián. Agradecimiento, ¿no? Con tema Colibrí. Muchas gracias, Marizano, por pasar por Cosas Tuyas. Y bueno, y ustedes hasta la semana que viene. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Thank you.